¡Una más! Uno cuando lo escucha al Escano, Escano, pensar que hay gente que paga 500 mangos una entrada para ver a Robbie Williams. ¡Este es argentino, papá! ¡Esto es Damas Gratis! ¡Sigue Pablo Lescano! ¡Se queda el más grande de la movida tropical! ¡Se queda Damas Gratis en rescate! ¡Vamos, Lescano! ¡El escenario es tuyo! ¡Vamos!